en este momento estamos marcando hacia la Ciudad de México y el Estado de México, donde nos vamos a enlazar con el dúo dinámico de Amezcua Buen Rostro, Buen Rostro Amezcua, Juan César, César Juan. Híjole, es difícil, es difícil. Ahorita les preguntamos. Se estaba actualizando suave, solo el teléfono, es genial eso, y se cortó la llamada. Ah, César, ¿qué pasa? Te estoy marcando, vamos a ver. No tengo la culpa que tu celular haga así. No, no es así. Ah, se me voy a estorbar. Toda está la música de noticias, podemos seguir con otra. Sí se vale, mira. ¿Ya ves? Parece que ahora ya están aquí los dos. Y decimos, buenas noches, caballeros. ¿Cómo está el dúo dinámico esta noche? Manecito, muy buenas noches. ¿Cómo están? Después de una semana sin haber gozado de tu presencia, nosotros pues ya estábamos tristes, pero aquí estamos ya regresando para hablar sobre el tema de monstruos, leyendas, monstruos legendarios y todo tipo de monstruos, ¿no? Y aquí está también Juan. Juan, buenas noches. Muy buenas noches, es un placer saludarlos nuevamente. Y bueno, pues precisamente esta noche vamos a tocar un tema que, bueno, pues a lo largo de este programa, a lo largo de este año, pues hemos hablado un poco de esto. Recuerdo que fue a mediados de mayo cuando hablamos del monstruo del lago Ness y de otros monstruos marinos, pero bueno, pues en esta noche no solamente vamos a hablar de los clásicos monstruos o leyendas de estos seres extraños, sino de otros diferentes también, para que sea más interesante el programa de esta noche. Así es. Yo quiero preguntarles algo así de entrada. Esto va para César Buen Rostro. César, ¿me extrañaste? Di la verdad. Oh, uno que trata de ser amable. Ok, dejémoslo así. Entendido tu mensaje. Nada más quería saber si me habías extrañado en realidad o no, César. Quería saber hasta dónde llegaba ese cariño que sentías por nosotros aquí en Ciudad Juárez. Claro que sí, Vanesito. Pues extrañábamos aquí el espacio de platicar con la gente, no solamente a ti, sino también a tu auditorio y a las personas que te acompañan siempre en cabina. ¿Quién está en cabina, por cierto? Buenas noches, chicos. Buenas noches, nada más yo. Ah, vaya, ¿quién es? Grecia, como siempre. Un saludo, Grecia. Un beso. Saludo. Gracias. Pues bueno, y ya a Mezcla ya no le pregunto que si nos extrañó, porque luego no quiero que me suceda como con César ahorita, pero yo sé que... No, sí, cómo no, sí se extrañó a Vane ahí, no es lo mismo sin ti. Este programa del Mundo Paranormal de Vane sin Vane no duraría ni un mes al aire. ¡Auch! Así te lo digo, honestamente. ¡Au! Oye, ¿qué te puedo decir? A mí no me gusta hablar mal de la gente, ni bien de la gente, pero... evidentemente, si tú no estás al frente, el programa no dura ni un mes al aire. Punto. Pues gracias Amezcua. Ya ves, ¿qué te costaba a ti, César, decir algo así? Manecito, eres lo mejor que me ha ocurrido, el mejor programa de Gracias, César, gracias. Ahora sí, ya podemos continuar. Era lo que faltaba. Gracias, César. Espero que lo tengas grabado, Amezcua, esa parte. Sí, lo estoy grabando, a ver qué tal queda. Ok, sí, ya quedó la evidencia. Voy a hacer un clip de anuncios para el programa y lo voy a subir a YouTube y al Facebook y a todas las partes donde esté diciendo César Buen Rostro eso que acaba de decir ahorita. ¿Lo vas a hacer viral? Sí, no porque lo vaya a enfermar, sino porque lo voy a hacer que mucha gente lo vea. Ándale pues, vámonos entonces con los monstruos, empezando por el monstruo Vanes. ¡Yay! A ver, ¿qué es la pregunta de ahorita? ¿Cuál pregunta? La que hizo Marcos. ¡Ah! Querían saber quién era, quién, de jefe, pero es que estábamos hablando que entre ustedes no hay jefe, sería como, en lugar de Batman y Robin, sería más como Batman y Superman, algo así, ¿no? Más como la Liga de la Justicia. No, pero aquí el jefe es César, porque obviamente es el que lleva más tiempo, tiene más experiencia en esto y evidentemente se respeta la jerarquía. habrá gente que sale de la noche a la mañana y que pierde el piso y que se quiere sentir ya igual que uno, y evidentemente es donde ya tenemos problemas con algunos, ¿verdad, César? No, pues, gracias. Bueno, la ocurrencia nada más fue, salió así, de un dinámico, nunca fue de ver un jefe o no jefe o de más cosas, ¿no? Digo, a mí me gusta siempre apoyar a todo mundo, al que quiera, ¿no? Porque pues luego también ya ves que pasan cosas raras en estos temas, pero no, pues, he estado muy a gusto con Juan, es muy respetuoso, como él dice, ¿no? Pues le da uno su lugar, y creo que eso es importante, porque si no hubiera sociedad, no hubiera entendimiento, y le agradezco sus palabras, porque pues sí, ya son muchos años. Hay gente que te dice, ay, no, yo sí sé mucho, tú no sabes nada. En mis videos me comentan, por ejemplo, César, deberías informarte más. Y yo le respondo, no es que no sepa lo que tú quieres que yo diga, simple y sencillamente considero que esa información, que a veces está muy jalada de los pelos, simplemente no la coloco, ¿no? Por ejemplo, hablo de chemtrails y me contesta, no, es que tú no sabes que mi población... Que fulanos, que los Illuminati, que los chacas, que... A ver, aguanta, o sea, sí lo sé, pero yo considero que no es así este punto, entonces simplemente no lo menciono. No quiere decir que porque no lo mencione no lo sepa. Ya aplico un criterio para las cosas. Trato de no contaminar a las personas, de no predisponerlas. Es por eso que a veces la gente dice, no, es que no sabe. No es eso, simplemente no funciona y tan tan. Bueno, pero vamos a hablar de monstruos, y de monstruos sí es muy delicado, porque vamos a hablar de cosas peludas, malolientes y oscuras, y todo ese tipo de seres que, pues, entre que dan miedo, dan terror, espanto, susto, y todo lo que termine en hacerse pipí en los pantalones. Así que enciendan mejor la luz de donde estén, porque si están escuchando oscuras, seguramente esto puede causarles mucho miedo, ¿no es así, Juan? Sí, efectivamente, porque a diferencia de otros temas, hablar de monstruos para mí es hablar de algo, de una posibilidad que tiene, o mejor dicho, de un hecho aparentemente sobrenatural que tiene un 80% de que sea real, porque la mayoría de los monstruos que se han pues reportado a lo largo de estos años en nuestro planeta Tierra, la mayoría, bueno, pues tiene características de animales que conocemos, por ejemplo... Por muchos años el dragón de Komodo pasó como una leyenda, o mejor dicho, como un monstruo, ¿no? La gente que no había tenido la oportunidad de ver el dragón de Komodo, pues creían que se trataba de un monstruo, y algunas personas consideraban que no existía. Sin embargo, hasta que ya la zoología lo estudió y lo descubrió, pues este dragón de Komodo dejó de ser un monstruo y se convirtió pues en un animal. Y así es el caso de diferentes monstruos que se han reportado a lo largo de estos años. Ahorita que estás ya en eso, ¿qué es un monstruo entonces? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Qué te hace calificar como un monstruo? ¿Me permites tantito, Juan? Porque creo sí, que adelante, adelante. Es bien importante lo que dice Van. Aquí no vamos a entrar en el campo de los demonios, sino vamos a entrar en el campo de lo desconocido, de las criaturas que desconocemos. La misma, yo vi la de Val Kilmer y me gustaba cómo interpretaban estas cuestiones. Yo sé que la genética, yo sé que estas situaciones de hacer de híbridos está lejana, pero quién sabe, tal vez algún científico loco como el doctor Mengele o precisamente como el doctor Murat ya pudiera tener monstruos. Es eso. No, pero bueno, igual y no monstruos, pero híbridos sí hay, ¿no? Ya hay mucha cruza, o sea, genética de los animales. Eso sí existe. Decía don Pedro también, hablaba de las mutaciones y de los cambios. Recordemos que estamos en un proceso de evolución, así como desaparecen algunas especies que pues no han podido adaptarse. Algunos dicen, no, sí, el ser humano las ha acabado. Ok, sí, las ha acabado, pero es parte de no haberse adaptado. El ser humano está acabando con unas especies, también se está acabando. Los mismos procesos climáticos están acabando con algunas especies. De hecho, esto es preocupante, no lo estoy haciendo yo yo de lado, ¿no? Pero también seguramente podría surgir en un momento dado alguna especie que tuviera que sobreponerse a esas circunstancias, y entonces ahí surgiría ya una nueva manera, una nueva forma de vida que no estuviera catalogada y que pues a lo mejor nos tocaría verla. Eso es lo que podría suceder. Pusiste algo, híjole, en lo que está ahí interesante. Animales que no se han adaptado, que no han evolucionado al ritmo del humano, pues va a estar difícil cómo evolucionas al ritmo de una bomba atómica, algo así por el estilo, ¿no? Tienes razón, Esteban. Perdona que meta otra vez a don Pedro, pero es que una vez se lo platiqué así, le decía yo, ¿cómo es posible, señor don Pedro, que se supone que todos iniciamos del mismo caldo de evolución, ¿no? Venimos con la misma, ahora sí que con las mismas circunstancias de los peces, las mismas circunstancias de los reptiles, de las aves, que son los otros animales que conviven con nosotros. ¿Cómo es posible que el mamífero, o sea, de donde descendemos y de la parte que formamos, valga la redundancia, formamos parte, haya evolucionado al ser humano cuando los reptiles llegaron primero? ¿Por qué el reptil no se adaptó de la misma manera? ¿Por qué no hay reptiloides, al menos que los veamos, ¿no? Al menos que podamos estar en contacto con ellos. Y decía yo a don Pedro, ¿no será que en algún momento de la creación de la Tierra hubo mano negra? ¿Hubo algo ahí que hizo que de repente una transición rapidísima de Cro-Magnon a Homo sapiens o de otro tipo de protohumano a Homo sapiens, serían ciertas entonces las teorías de los Anunnakis? Esa es una cuestión que hay que investigar muy, muy a profundidad, mi querido Vane. Pues sí, evolucionamos de una manera muy extraña, a diferencia, como dices tú, del resto del planeta, y sobre todo en los últimos 30.000 años aproximadamente. Claro, y no hay que subestimar la inteligencia del ser humano, ¿no? Porque yo creo que sí hay facultades, sí se ha demostrado a lo largo de todos estos años que hay una evolución importantísima. Me comentaba un amigo de Puerto Rico, decía, ay, dice, los mayas eran muy inteligentes y se extinguieron y que acá y que allá, y decía, pero no se ha podido hacer ya lo que hicieron ellos, ¿no? Le digo, ¿en cuanto a qué? Dice, pues arquitectura, las pirámides, ya no se han vuelto a hacer, ¿por qué no han hecho pirámides nuevas? Le decía yo, pues simple y sencillamente porque no hay necesidad. Creo que ahora, si nosotros tuviéramos el material para construir, no sé, 50 pirámides, las invertiríamos mejor en algún proyecto más redituable hacia nuestras propias necesidades. Al menos que estuvieras en Las Vegas. Precisamente, pero también harías una pirámide muy bien hecha. Las tecnologías ahora, los edificios grandes que vemos en otros países asiáticos, por ejemplo, dices tú, wow, esto no le pide nada a las pirámides, al contrario, la supera y por mucho. Sí, la misma Torre Mayor aquí en México, Distrito Federal, está impresionante. Cuando tú ves cositas tan sencillas también como el Monumento a la Revolución, dices, wow, ¿cómo es posible que hagan este tipo de cosas los seres humanos? Y es que se pueden hacer muchas cosas. Yo no sé si de repente también la misma inteligencia humana haya siendo como producto de algo perturbador y tenebroso, porque así como producimos cosas hermosas como las artes y las ciencias, también la misma ciencia se ocupa de hacer cosas destructivas. Entonces, ¿quién sabe si en realidad el mismo monstruo sea el ser humano con ese poder destructivo que tiene? ¿Pero qué sería entonces, seguimos en la pregunta, qué es un monstruo exactamente? O sea, porque, el monstruo, pero ¿qué es? A ver, o sea, yo voy a responder, Vane, yo respondo. Ok. En el 2009 yo publiqué un libro que se llama precisamente así, Monstruos de Ayer y Hoy, y en el segundo capítulo, bueno, pues viene el significado de monstruo. Dice, monstruo viene del latín monstrum, que es aquel ser o entidad que está en contra del orden regular de la naturaleza que causa espanto. Monstruo, de acuerdo a la Enciclopedia Ilustrada Cumbre, es la persona o animal que nace con una gran anormalidad, parcial o total. Los monstruos son fenómenos que ocurren rara vez. Es decir, monstruo es lo que nace en este planeta, lo que surge en este mundo. No se puede decir que un extraterrestre sea un monstruo, porque eso, bueno, pues sería pues precisamente eso, un ser extraterrestre. Monstruo es entonces aquel ser que nace en nuestro planeta Tierra. Terrestre. Terrestre, exactamente. decían que Chupacabras era un extraterrestre que había llegado a nuestro mundo, lo cual yo descarto por completo, porque pues no solamente se dio un reporte, sino que hubieron bastantes, ¿no? Y se hablaban de colonias de Chupacabras, lo cual sigue siendo hasta hoy en día pues una polémica sobre si existió o no existió este famoso Chupacabras, ¿no? Pero decían que era extraterrestre, lo cual pues obviamente se descarta, y aparte no podría ser un extraterrestre, no podría ser un monstruo, porque para mí, o al menos para, pues sí, para mí un monstruo es el que nace en nuestro planeta Tierra. Okay, nace en nuestro planeta, ¿qué otras cualidades tiene que tener para calificar como monstruo? Que no ha sido estudiado, que no ha sido clasificado por la zoología. De hecho, todos los monstruos han sido estudiados por la criptozoología, que es una, bueno, para los zoólogos es una pseudociencia. Criptozoología viene de cripto, oculto, son, que es sun, o son, que es animal, y logos, que es el estudio, lo que significa el estudio de animales ocultos. Eso, bueno, pues es el significado de la criptozoología, la pseudociencia, que estudia pues a estos monstruos, ¿no? Y que de hecho, hasta que no sean bien estudiados y que no sean analizados o capturados, por ejemplo, en el caso del famoso pie grande, hasta que no sea estudiado en un laboratorio, no puede integrarse a la zoología, o no puede ser estudiado por la zoología. Ya cuando sea estudiado por la zoología, o mejor dicho, clasificado en la zoología, deja de ser un monstruo, porque ya entonces sería un animal que ha sido bien estudiado. Así como el hombre es un animal, o sea, cualquier monstruo es un animal que sigue sin ser descubierto, que entonces, sigue sin ser... No tendría que ser algo que te dé miedo o que impacte, o sea, puede ser algo chiquito y ya es un monstruo. Las dan más miedo, ¿no? Las suegras dan miedo y no son un monstruo, o sea... No es una regla, o sea, no porque te dé miedo quiere decir que sea un monstruo. No, o sea, es algo que provoca, porque lo que es oculto, lo que desconocemos los seres humanos, evidentemente nos da horror, nos da miedo. Pero no porque un ser te dé miedo quiere decir que sea un monstruo. Es como por ejemplo las personas que nacen con alguna deformidad en su rostro, o que padecen de hipertrofosis, o por ejemplo los llamados hombres lobo, no quiere decir que estos sean monstruos. No porque tengan vello en su cuerpo y que provoque miedo o impacto en otra persona signifique que sean monstruos, porque están bien estudiados, se sabe que son seres humanos que tienen un problema en su genética que les provoca tener más vello, es decir, la hipertricosis. Hay otro caso que es el de los hombres cuervo, que son de allá de Veracruz, si no mal recuerdo, que también tienen características diferentes a la de un ser humano común y corriente. Que estos hombres cuervo necesitan refrescarse porque no pueden sudar, no sudan. Entonces, como no sudan, literalmente se están quemando, por lo cual pasan la mayor parte de su tiempo en el agua para refrescarse. Y estos no pueden ser clasificados como monstruos porque sean distintos ya a una persona, ¿no? A una persona promedio. Okay, a ver, así es, Vane. Estamos, ahorita Grecia acaba de encontrar un video. ¿Qué es eso, Grecia? Porque va con el tema de ahorita. Me estaba buscando videos sobre monstruos. Entre ellos encontré sobre un bebé que supone que es un bebé sirena encontrado en la playa, y vemos que es como el cuerpecito de un ser como muy, ¿cómo se dice? Pegostioso en... como, pues sí, que viene proveniente del mar, y que se empieza a mover, y se ve más o menos cómo es que respira, empieza al tratar de levantar su cabeza. Pero son los que tienen una enfermedad, ¿no? Sí. De hecho, adelante, César. Gracias, Juan, porque esta investigación la retomé yo, se llama Sirenas y Tritones Reales, el inicio de la leyenda. Ese tipo de enfermedad, y como explico yo también en mi video, en la investigación, encuentro a estas personitas que tienen una enfermedad llamada el síndrome del Arlequín, y estos niños nacen con una enfermedad donde la piel es aparentemente como verde, los ojos son rojos, dan una impresión de veras monstruosa, ese por una deficiencia de la madre, de que nace aquí así el niño. Algunos, obviamente, algunas personas lo han querido ver como hibridación entre extraterrestres y seres humanos. Si alguna vez le preguntan a nuestro querido Luis Ramírez, les dirá eso. En una ocasión, cuando acompañamos a nuestro querido finado amigo Juan Ramón Sáenz a alguna provincia en el Estado de México, había una persona que había tenido un bebé con esta malformación y le llamaban el hijo del diablo. Decían que a la señora la había violado el diablo y por eso había tenido un hijo con estas características. El video que tú estás viendo, Grecia, es real. El video se mueve. Vamos a poner este link del video, Grecia. Lo podemos subir a la página, por favor, para que vean el video exacto del que estamos hablando y que todos los que están en el chat también puedan tener acceso a este video. Y así como nace la teoría del tritón con este niño, también nace la teoría de las sirenas con la enfermedad de la sirenoide, que es también cuando nacen los bebés, los seres humanos, con una deformidad en la que las piernas nacen pegadas, salen pegadas. Entonces, muchas veces esto se puede remediar, se paran las piernas, pero en algunas otras ocasiones no, y la persona vive como si tuviera nada más una pierna, y también se le llama, se parece a una sirena. También hay otra enfermedad que se llama ictiosis, que es una enfermedad que ocurre que las personas tienen una serie de escamas, y da la impresión de que son como peces, ¿no? Y de aquí nacen leyendas de que hay personas que son peces. Hay dentro de estas historias como en Colima, donde se habla de un tal Gentil. El Gentil era un monstruo, una especie de monstruo, donde un humanoide había entrado al agua y vivía en el agua y estaba escamoso. Se dice que de vez en vez las personas que pescan allí en Colima llegan a verlo y lo retratan como humanoide, pero que puede permanecer mucho tiempo bajo del agua y es oscuro y con escamas. Las pocas personas que se supone lo han dicho, lo han descrito de esa manera. Luego entonces, pues sí hay avistamientos sobre entidades que aparentemente viven bajo del mar. Eso le da mucha... son leyendas nada más, no digo que se haya capturado ni nada de esto. Esto le da mucho realce y le da sustento para las personas que creen en tritones y sirenas, ¿no? Y más con los videos sacado en Animal Planet, la gente se saca mucho de la bueno, tenemos llamada, y así rápidamente, nada más a ver si estamos de acuerdo. Cuando estamos hablando ahorita de monstruos, estaremos hablando de seres así tipo criptozoología, tal vez de híbridos humanoides, animales, a lo mejor necrológicos, de tamaños anormales y facultades sobrenaturales, es lo que vamos a estar definiendo como monstruos hoy. ¿Qué les parece? ¿Funciona para estar en la misma página? Así es, no podemos incluir extraterrestres, porque ya dijimos que no. Un monstruo, pues evidentemente es terrestre, es un animal. Para mí un monstruo es un animal que todavía no se descubre qué es. Okay. Es decir, bueno, así solamente puedo comentar eso. Perfecto, okay. Entonces estamos ahorita, tenemos que hacer una pequeña pausa, tenemos preguntas en el teléfono. Vamos, venimos, no te nos vayas. Estamos de regreso en el mundo paranormal. Vamos a ver si todavía estás en la línea, porque como que siento que se fue. Malo, ¿estás al aire? Y se fue. Ok, bueno, continuamos. Entonces, monstruos. Había una pregunta del chat de Malamén que preguntaba, ok, monstruo, ¿hay un monstruo mexicano? Sí, de hecho, perdón, César, me voy aquí a adelantar. En Yucatán, precisamente, que diga en Yucatán, perdón, en Tepic, Nayarit, hay una laguna, ya les había comentado hace unos meses, que se llama la Laguna del Oro, si no mal recuerdo, y se encuentra como aproximadamente unos 50 minutos del centro de Tepic, Nayarit. En este lugar, bueno, hay una laguna enorme, que de hecho se desconoce la profundidad de esta, y es precisamente en este sitio donde las personas comentan que existe o existió pues un monstruo muy semejante al del lago Ness. De hecho, muchas personas unido a este lago. De hecho, bueno, pues los fines de semana se reúnen decenas de familias en este lugar, no buscando al monstruo, porque pues solamente van a pasar un rato agradable ahí. De hecho, es un lugar muy bonito, donde se rentan lanchas, donde se venden platillos muy ricos. Pero vaya, lo que se comenta es que en ese lago, que es enorme, había un monstruo semejante al del lago Ness. Yo subí un video sobre esto y después un usuario de YouTube me comentó que en Veracruz también hay un monstruo parecido al del lago Ness. De hecho, hay algunas personas que tienen miedo y que dejan de pescar ya a una determinada hora, porque a esa hora aparece este monstruo, ¿no? Lo interesante es ver, por ejemplo, ahorita con todo este desastre natural que hay en Guerrero, si se llega a comentar que han visto algún monstruo, ¿no? Porque en qué estado de la República, no recuerdo, andaban los cocodrilos por ahí prácticamente en las calles. Entonces imagínate que por este tipo de inundaciones y todo esto aparezcan monstruos, sería muy interesante, ¿no? No, sí, tenemos llamada, ahora sí, vamos, espero, no, ahora sí no me hayan colgado. ¿Me prestas tu monitor, Grecia, por favor? Y decimos, ¿listo, profe? En la dos, vamos a decir malo, malo, estás al aire, ¿cómo te llamas? Bueno. Sí, adelante. ¿Quieres un globo? ¿Eso fue? Esperó como media hora para eso. ¿Qué? Genial, genial, ¿escuchaste eso, Mezcua? Sí, hombre. ¿It? ¿Quieres un globo? Muchacho. Se esperó todo ese tiempo para decir que si queríamos un globo. ¡Wow! Soy fan tuyo. Es el mejor troll hasta el momento. Esa troleada fue genial. Nunca había visto una troleada tan genial aquí en el programa paranormal. Es que te vas y ya comienza a llegar gente indeseable al programa. ¿Ya ves? Ya no te vayas. ¿En dónde andabas, Vané? Fíjate que salí de la ciudad, me fui hasta Denver. ¿Y qué andabas haciendo allá? Ah, eso. ¿Estando en Chupacabras? Luego les cuento, para no arruinar la sorpresa de la gente. Ok. Pero bueno. Así es, había preguntas que del chat sobre lo que estamos diciendo ahorita, que son las siguientes. Precisamente, ¿qué no un monstruo tendría que tener padres? ¿No tendría que haber cadáveres de sus antecesores? No, si realmente fuera una mutación. Por ejemplo, si me llega a la mente el yacalope. El yacalope es una especie de conejo, así como un box bunny o de una liebre, y tiene cuernos, tiene astas como de alce. Sin embargo, sus descendientes, o sea, los que han visto al yacalope, sus descendientes no lo tienen. ¿Por qué? Cuando uno se refiere al yacalope, tiene la primera impresión de que dices tú, wow, un conejo con astas de venado, pues, ¿qué onda, no? ¿Cómo fue esa mutación? ¿Cómo ocurrió todo esto? Lo que pasa es que ciertos animales, ya después de estar cierto tiempo al sol, les empieza a producir una deformación en el cráneo, en la cabeza, y le empiezan a salir unas protuberancias, ya sea por abajo de la cabeza o por encima. Por lo regular, cuando aparecen por encima, pues da la impresión de que son astas de venado. No es que sean astas de venado precisamente, pero ante la primera impresión, sí se te ocurre pensar que es una mutación, un monstruo, que de alguna manera lo es, porque está dando una apariencia diferente al ser que realmente comenzó. Pero esa mutación se queda hasta ahí, o sea, no se transfiere. Sus hijos no van a nacer con cuernos, solamente si desarrollan la posibilidad, como en el caso de Didi, el hombre árbol. Si ustedes se acuerdan, hizo mucho ruido hace algunos años este ser, esta persona que tuvo una rara enfermedad, que no tiene todo mundo, por supuesto, porque fue un caso aislado, un caso perturbante, que le llamaban el hombre árbol. ¿Sí te acuerdas de ese, Vané? Sí, de hecho también consideran la elefantitis también como un monstruo, la persona que tenía esta enfermedad, porque precisamente no eran conocidas. ¿Sí? Y le determinaban. Le cambió la voz a Vané. Sí, exactamente, no, y además la elefantiasis es una enfermedad que ataca diferentes partes del cuerpo y a veces puede ser, digamos, equilibrada, que te crezcan las dos manos, por ejemplo, los dos pies, en algunas ocasiones otras partes que se te hacen muy grandes, pero cuando pasa solamente en una parte del cuerpo, ocurre lo que le sucedió más o menos al hombre elefante, que estaba deforme de algunas partes de su cuerpo, pero no de todas. La elefantiasis es una deformidad que, pues sí, la gente que la padece, obviamente tiene la apariencia de un monstruo. Claro que eso no tiene que ver que sea bueno o malo, simple y sencillamente es monstruo ante nuestros ojos, ¿no? Ante lo que conocemos, ante lo que nos parecen evidencias o lo que hemos estado acostumbrados de ver gente, entre comillas, normal. En la India, las personas, es muy muy regular, sobre todo porque pues hay muchos nacimientos, que nazcan niños con deformidades, tales como tener más miembros, o sea, otro par de piernas u otro par de brazos, y eso pues lo ven ellos como un síntoma, un síndrome como de divinidad, porque recordemos que allí en la India las deidades son representadas ya sea con varios brazos o varias piernas. Entonces, pues así como que no es mal visto, de hecho lo ven muy bien. Recuerdan que hace como 6 años dio la vuelta al mundo la noticia del nacimiento de la niña, que le llamaron la niña araña, porque había nacido con varios brazos. Esta bebé pues no se le pudieron aparecer, pues no se pudo, digamos, entre comillas, normalizar por la naturaleza de su mal. Es muy común también, y han salido muchas fotos, muchas evidencias de niños, de bebés que nacen con cola, y obviamente eso también hace referencia a un dios hindú, el dios simio, que es muy respetado. Entonces, si un bebé nace con cola en la India, pues es visto como un augurio o como una bendición. Por lo tanto, pues a veces ese tipo de deformidades monstruosas para nosotros pueden ser vistas de otra manera en algunas otras partes del mundo, Vanesito. Y hay monstruos, César, perdón, Grecia, hay monstruos que... Sí, a ver, hago un comentario rápido. Hay monstruos que se ven normales, que son personas comunes y corrientes, pero que son monstruos en los actos que ellos llevan a cabo, ¿no? Hay, por ejemplo, el vampiro de... este vampiro de Alemania, que era un sádico y que lucía como una persona común y corriente, pero que era, los actos que hacía eran monstruosos. Entonces también ese es otro tipo de monstruo, ¿no? El monstruo que es un ser humano común y corriente, pero que está trastornado y que hace atrocidades. Como estallar vacas, ¿no? Por ejemplo, esa gente sí, de que está mal de la cabeza, ¿no? ¿Lo has visto? Ya vale, se fue, que se quedó Grecia, nada más esa. Ah, está el teléfono, otra vez. Se va fallando. Por eso le cambió muy raro la voz al Vane. Sí. No, es igualita. Bien, lo que preguntamos de el hombre árbol, ¿qué fue de él? ¿Pudo quitar sus deformaciones? Ahora sí que están trabajando en él, porque dar marcha atrás a esta mutación sí es muy, muy difícil. Ha sido un proceso larguísimo, pero tiene que responder muy bien. Parece que en algunos momentos está haciéndolo bien, pero pues parece que la terapia va a llevarle bastante tiempo. Hay mucha gente interesada en su caso. Algunas empresas, algunos laboratorios ya están estudiándolo, y la idea, la cuestión es que de alguna u otra forma todo esta respuesta nos ayude también a aliviar otras enfermedades. Es para eso que se estudia, ¿no? A veces la enfermedad no es tan notoria, te puede salir un cuerno o dos, independientemente de otras cosas, también por la queratina que hay en el cráneo, ¿no? Se empieza a hacer más y más y más, tienen que salir de alguna manera y salen en forma de cráneos. A veces los tienen en la frente y a veces en la espalda algunas personas. Entonces, todos estos estudios para Didi están haciendo para que de alguna u otra forma ya se puedan contrarrestar para otras personas que tienen estos padecimientos, que pues a veces no son dolorosos, pero estéticamente pues, sí deja mucho que desear. Entonces, ¿no? Definimos a los monstruos de dos formas: de las personas que tienen el cuerpo normal, pero por sus acciones lo consideramos como monstruos, y las personas que tienen deformaciones físicas. Ok, y ahí tenemos que hacer una pequeña pausa. Vamos y venimos. Estás en Mi Mundo Paranormal. Y sube esas fotos, súbelas, Grecia. ¿Consideras esto un monstruo? Sería la pregunta. ¿Vale? ¿Es tu foto? ¡Ah! ¡Sí! ¿Cómo supiste? ¿Cuás? ¿Se da pausa, profe? Ya están los... Esperan que aún andaba. ¡Ah! Ok, pensé que había subido la música porque íbamos a... ¿Dónde andaba? ¡Ah! Ya, ok. Bueno, entonces ahorita Grecia tiene unas fotos interesantes que va a subir para que la gente las pueda ir viendo en nuestra página en Facebook y puedas ir opinando. Ok, continuamos. Definías Grecia en las personas por la maldad o por las deformaciones, ¿verdad? Ajá, en este caso estamos hablando del hombre árbol. Hombre árbol, me recuerda al Señor de los Anillos, que no has visto, ni leído. Ajá. Pero bueno, ok, continuamos. ¿A mí vamos a corte? Siempre no. Ah, sí. Okay, pues sí, creo que es interesante, bueno, hacer una clasificación, o al menos yo creo que se pueden clasificar en tres grupos a los monstruos: monstruos marinos, que bueno, pues ahí podemos comentar a la medusa gigante, el kraken, que ya era muy citado en las sagradas escrituras, y sin duda alguna el más importante de estos monstruos marinos pues es el monstruo de Lagomés, creo que es el más mitológico, el más importante de estos, ¿no? Y hay también monstruos que son aéreos, que bueno, pues ahí podemos mencionar al hombre polilla, tal vez podemos mencionar a chupacabras, porque se comenta que chupacabras lo que tiene es que vuela y que corre varios kilómetros volando, entonces podríamos tal vez ahí encasillar a chupacabras. Y hay otros monstruos que son aéreos, que bueno, podríamos citar tal vez a las brujas, ¿no? A estos enigmáticos seres que realmente se desconoce qué son realmente, si son brujos o si son otro tipo de animal que se desconoce todavía, ¿no? Que mejor dicho no se tiene un estudio sobre qué puedan ser realmente las brujas. No se sabe si son mujeres realmente hechiceras que a través de sus pactos con el malignos se pueden transformar, o si en realidad sea un tipo de animal salvaje que gusta de beber la sangre de sus víctimas. Y por último podemos clasificar a los monstruos terrestres, que son pues obviamente el pie grande y la gran variedad de monstruos que se han reportado pues en diferentes partes de nuestro planeta. Tal vez aquí también podríamos integrar a los licántropos, que bueno, tal vez no sea un hombre lobo, tal vez sea un animal, un lobo gigante que tiene apariencia humanoide, ¿no? Realmente no se tiene en concreto esta información. Entonces, por lo menos podemos hablar de monstruos y de estos tres grupos, de estos grandes grupos. Tal vez también hablando de otra situación, la manera en cómo atacan a veces ciertos animales que ya conocemos. Como aquellos leones que en África empezaron a tener una manera de actuar, que mataban a los que construían el ferrocarril, y de repente tomaron una forma de atacar a los seres humanos. Entonces era una especie de leones que tenían una forma de actuar que era muy muy extraña, que no figuraba en los patrones normales, y que sí empezaron a preocupar en África estos leones. Y de la misma manera, no sé si vieron Congo, más o menos. Sí. Ahí de Michael Keaton. Ajá, la novela de él. Exactamente, el mismo de Jurassic Park, entre otros. Pues precisamente, él menciona que, de alguna u otra manera, que ciertos animales, por ciertas necesidades, pueden, ya no siquiera, tal vez no mutar tanto su aspecto, pero sí su comportamiento, que puede provocar algo monstruoso, como en ese caso, ¿no? Esa era una de las hipótesis de la película, precisamente. A ver, hay una pregunta aquí de un monstruo. Vamos a pasar este. Sé que, a ver, tú agarra a Mesco, a César, que no se la vaya a echar encima, que no se vayan a querer pelear o algo así por el estilo, ¿ok? Listo, profe, lo voy a pasar a la línea americana. ¿Me prestas tu monitor, Grecia? Y decimos malo, malo, estás al aire. Hola, soy Marcos. Sí, adelante. Y me ayuda a detener la 1, porfa, si se puede, profe. Adelante, Marcos. Dicen que los hombres lobos son monstruos, ¿verdad? Sí. Pero dicen que si son extraterrestres no se encuadran. Pero bien, mira, los hombres lobos vinimos de las lunas de Lupton. Entonces, sí, así sí, caemos en la misma categoría. Pues bajo la definición de Amezcua no, porque serías extraterrestre entonces. Porque todos los hombres lobos vinimos de las lunas de Lupton. Ok, pues ahí está, bajo la definición. Vamos a la, gracias Marcos, vamos a la otra línea que se nos está empalmando ahorita. Decimos malo, malo, estás al aire. Adelante. Bueno. ¿Sí? ¿Quieres un globo? Otra vez, ok, sale, perfecto. Bueno, ahí está, preguntaban sobre si vienes de otra luna, de no sé dónde, pues ya no es terrestre, ya no califica como monstruo, ¿verdad, maestro? Bueno, pues, digo, ese es mi punto de vista, ¿no? No sé qué opinen los demás, pero yo creo que monstruo es precisamente el que tiene su origen en nuestro planeta. Y para mí los monstruos son precisamente aquellos animales que aún no son estudiados por la zoología. Por ejemplo, comentaba una de las personas que por qué no hay, por ejemplo, los papás, ¿no? Los antecedentes o los primeros orígenes de este tipo de monstruos. No es que no se hayan encontrado algunas osamentas o algún registro del origen de este tipo de seres. Lo que pasa es que las osamentas que se han encontrado no todas están completas, solamente se han encontrado algunos huesos, y también algunas personas, para darle veracidad a sus hechos, han armado estas osamentas, lo que significa que han alterado algunas osamentas, las han mezclado, ¿no? Por ejemplo, pueden alterar o pueden fabricar una osamenta a partir de los restos de un perro y de un lobo, o de un perro y lo que tú quieras. Entonces, por eso no se les toma tan en serio a las personas que presentan este tipo de evidencias, porque consideran que son fabricadas, que son hechizas. Y bueno, pues no se puede asegurar, o no se puede estudiar, o se puede decir que existen este tipo de seres hasta que se tenga una especie de vida. Por ejemplo, para que tú puedas hablar del pie grande como un animal, debes de capturar a uno para que sea sometido a estudios, para que se estudie obviamente su sangre, sus genes y todo lo demás, ¿no? Entonces, hasta que no tengas el chupacabras o el pie grande o el monstruo del lago Ness en un laboratorio para ser estudiados, pues no son considerados animales, no pueden ser tomados en cuenta o en serio, porque la zoología exige un ejemplar para ser estudiado. Para poderlo comprobar. Entonces, tenemos que hacer una pequeña pausa, estamos ahora sí en lo más alto de la hora, vamos y venimos y continuamos ahorita con lo que la ciencia pide para comprobar los monstruos criptozoológicos. No te nos vayas. La rancherita Mila M con 1000 watts de potencia. Transmitiendo donde empieza la patria, Avenida Lerdo y Malecón, edificio Nafta Center, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Y estamos de regreso aquí en el mundo paranormal de Vane. Okay, ¿la línea 1 la prendieron de nuevo o no la colgué? Sí, tiene rojo acá. ¿Está abierta? ¿No está abierta? Ok, ya se fue. Ok, continuamos. Entonces, estamos con Juan Antonio Mesco, nos está diciendo de que sí se requiere, pues en la ciencia, ¿no? Poder comprobar, se necesita al menos uno para poder tenerlo, palparlo y estudiarlo, es decir, existe. Si no, no se puede. Sí, porque, mira, partiendo del hecho de que hay mucha gente fantasiosa, hay mucha gente que inventa algo, que por ejemplo eso pasó con el pie grande, ¿no? Bien, unas evidencias interesantes de pie grande, pero descubrió que las huellas que se habían encontrado habían sido fabricadas a partir de unas plantillas de madera. Entonces, existía la huella y durante muchos años la gente daba por válidas estas evidencias. Pero para la ciencia, para la zoología en particular, si no se tiene un ejemplar de este animal o de este monstruo, pues sigue siendo un mito de la existencia de este monstruo. Necesitan precisamente este ejemplar, pues por lo menos un monstruo capturado para que pueda ser estudiado, y ya cuando se ha analizado todo esto, deja de ser, en este preciso instante, deja de ser un monstruo para convertirse ya en el animal que quiera la zoología darle el nombre, ¿no? Eso pasó con el dragón de Komodo en 1912. Antes de 1912, la gente lo reportaba como un reptil gigante de más de 3 metros, y pues la gente, como no lo había visto, no creía en los reportes, ¿no? Hasta que ya en 1912 se captura uno y es estudiado por la astrología, ese monstruo se convierte ya en el dragón de Komodo. Y eso puede pasar con las chupacabras, con el pie grande, con el monstruo del lago Ness, etcétera. Cuando logren capturar a uno de estos monstruos y que se ha estudiado, en ese preciso instante dejará de ser un monstruo para convertirse en el animal que la zoología determine el nombre, ¿no? El nombre científico para ese animal, pues lo va a dar la zoología. Entonces, eso es en cuanto al dragón de Komodo. ¿Cómo quedaría entonces Dragon Ball? ¡Oh, oscuras! Adelante, ¿qué es el lobo, Vale? ¿Qué es el lobo? César. Pues, mira, dentro de todos esos monstruos, fíjate que hay unos que han estado surgiendo nuevos, nuevas connotaciones monstruosas, ¿no? Haciendo, navegando por, como ahora estoy haciendo una investigación por la Deep Web, me encuentro, bueno, el clásico ahorita que está haciendo así como que un favorito de los niños, la leyenda de Slenderman, un monstruo que obviamente se sabe su nacimiento, se conoce mucho tipo de mucho lo que hacen, lo que son, de dónde salieron, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues la gente ya una vez que está contaminada o que tiene la referencia de lo que es el Enderman, pues ya hay gente que dice, que afirma que ha tenido avistamientos. Y dentro de estos monstruos, pues también hay uno que se llama Salgo, del que próximamente haré una completa investigación, porque es muy impresionante cómo esta especie de demonio pues permea, o sea, de criatura permea la sociedad. Obviamente es una leyenda, pero había que estudiar un poquito más. Pero yo quería regresaros un poquito a lo clásico, ¿no? Al tipo de monstruos que hay, como que la evidencia de, no sé, de sus caminados, de sus fotografías, y que pues como que son muy escurridizos. Uno de ellos es el famoso Mokele Membe, una especie de mini dinosaurio, de como de brontosaurio, pero en pequeño. Algunos africanos lo han descrito de esa manera, porque dicen que cuello largo y la cabeza termina el cuello, una cola grande, y la descripción es como nosotros nos imaginaríamos a lo que es precisamente un diplodocus o un brontosaurio, y pero en pequeño, ¿no? Entonces dices, ¿qué pasaría? La evolución hizo que el animal fuera más pequeño, algún proceso de que degeneró en esta nueva especie, ¿qué es lo que realmente sucede? Se han hecho muchas expediciones para encontrar a Mokele Membe, y aunque se han encontrado algunas huellas, pues podría parecer como de elefantes o tal vez de rinocerontes, pero no hay todavía la certeza de que exista, y sobre todo sería bien interesante saber que pudiera existir este tipo de animal, que haya sobrevivido, no sé, a la época de los dinosaurios, y que haya sobrevivido hasta esta época, si no fuera un animal moderno, ¿no? Entonces, el Mokelembe, ¿cómo le llamaste? El Mokelembe. Mokelembe, no hablo africano, pero te creo. ¿Y esto sería como Nessie? No. Ajá. Bueno, ya voy. El Nessie es un... padecería, si nosotros nos fuéramos en cuanto a su comportamiento y en cuanto a lo poco que se sabe de él, pues nos iríamos más a un ictosaurio. Es un animal también de cuello largo, pero con patas ya adaptadas a la vida del mar. Y es que no solamente se ha visto en el lago Ness, en el lago Foy, también se habla precisamente de otra leyenda donde surge un animal parecido precisamente al monstruo del lago Ness. Algunos investigadores aventuran a decir que ya que en esos lugares pudiera haber cuevas, tal vez alguna camada de dinosaurios de esa especie pudieron refugiarse. Sin embargo, sigue siendo Nessie muy, muy, o eventualmente muy escurridizo, y ya no se deja fotografiar. Han salido muchas notas donde se ha designado, se ha dado por completo desechado la nota, diciendo que es completamente un fraude o que no existe. Sin embargo, han aparecido otros, como te digo, en el lago Foyle. No sé, Juan, a ver si me puedes ayudar. Uno que se llama Nahualito o algo así, pero que es de América, que también es muy interesante. ¿Sí se llama así? Sí, de hecho, bueno, pues no solamente hay reportes en Escocia, también hay en Argentina, hay en Chile, hay en, bueno, inclusive en México, como ya les comenté hace un momento. Y sobre este monstruo del lago Ness, pues se ha comentado que posiblemente se haya tratado de un plesiosaurio. Y porque esto, bueno, pues había en 1938 se encontró un animal que se creía que ya extinto, y bueno, pues esto venía a ocupar, mejor dicho, a reforzar teoría de que era acá el oso del lago Ness un plesiosaurio, porque no se podía pues afirmar de forma contundente de que estos plesiosaurios habían desaparecido. Así como lo comentó César, se llegó a especular que estos plesiosaurios habían encontrado su guarida en una cueva subterránea y que por eso no salían a la luz pública y que ahí se escondían. Pero lo interesante de todo esto es que, bueno, pues en diferentes partes del mundo se han encontrado algunos, bueno, hay algunos reportes interesantes. Yo no descartaría, por ejemplo, la existencia de monstruos del lago Ness. Esto también ya se ha comentado bastante, porque tal vez es solamente para atraer el turismo a Escocia, porque efectivamente muchas personas viajan exclusivamente a este lago para tratar de encontrar al monstruo, ¿no? Bueno, pues no lo han logrado porque desde los 50 no ha surgido una evidencia tan fuerte de este famoso monstruo. Y de hecho la única fotografía que duró por muchos años como una evidencia real, pues después se descubrió que era un fraude, que era la única fotografía del famoso monstruo del lago Ness. Entonces, pues yo creo que este famoso monstruo pues no se trataba de un plesiosaurio como se llegó a comentar, sino que en realidad era un animal que no es conocido todavía, o que no es conocido todavía por la astrología, que tal vez ya pues a hoy en día yo creo que ya no existe más este animal, porque de existir pues habría más y habría más cosas, ¿no? Yo creo que existió, se murió, y bueno, desafortunadamente no dejó, pues extinguió, ¿no? Como está ocurriendo con diferentes especies animales de nuestro planeta. Son animales que... ¿O se fue de ese lago y ya no está ahí? Creo que no, porque este lago, en pocas palabras, que se encuentra ahí, no puede salir a otros océanos. Es muy difícil que salgan de ahí. ¿No se habla de que está conectado hacia otras partes ese el lago Ness? Hasta donde yo sé, no. Y lo interesante, por ejemplo, también, ya les había comentado, ¿no?, de este monstruo que supuestamente se encuentra en este pigmeo ahí. Esto es una laguna aislada, no tiene conexión a ningún río, a ningún océano, nada. Entonces yo creo que son animales que ahí habitan un determinado tiempo, fallecen y ahí se quedan haciendo. Entonces yo creo que si están muriendo, están extinguiendo diferentes animales, ¿por qué no pensar que el monstruo del lago Ness ya a estas alturas del partido ya se extinguió? No. Pues sí. tan extintos están los dragones, tan extintos y tan imaginarios, que incluso San Jorge bendito amarra a mis animalitos amar a tus animalitos con tu cordón bendito, algo así decía la oración, no la recuerdo, pero salió del calendario, salió del santoral, precisamente porque la iglesia dijo, ya no hay dragones, nunca ha habido dragones, por lo tanto, San Jorge queda descartado y descontinuado, mi estimado Vane, porque la iglesia había dicho que no existían los dragones, cuando en un tiempo, sobre todo en la Edad Media, pues el dragón estaba muy involucrado, muy relacionado precisamente con el demonio, con el pingo, diría mi amigo Josué, el pinguísimo, y Lucífago Rocofale, diría Josué, y es que el dragón estaba muy emparentado, ¿no? Si nosotros hacemos referencia, por ejemplo, Dracul, como se llamaba, como le decían a Vlad Tepes, pues era, algunos lo traducen precisamente como el hijo del diablo o el hijo del dragón, que en algunos momentos no había diferencia respecto a la palabra. Pero lamentablemente, pues oficialmente para la iglesia no existen los dragones, sin embargo, la criptozoología, los cazadores de misterios, seguimos buscando esa evidencia que tal vez nos lleve a descubrir o redescubrir a algún monstruo, ¿no? Ya en algún momento dado hablamos aquí sobre una supuesta imagen que también conmocionó en Puebla, porque se decía que habían hallado a un mini dragón, una especie de dragón Pokémon, que en Santa Bárbara, en un pueblo de Puebla, que fue a investigar nuestro querido amigo José Luis del Centro de Investigación Rueda Cósmica, y que pues realmente para mala suerte, o la cuestión era que una mala interpretación de una fotografía, una palomilla tomada al revés, daba la impresión de que era un mini dragón. La fotografía era verdaderamente interesante, pero no pasó de ser una mala interpretación. Por lo tanto, seguimos buscando la evidencia de los dragones, porque habiendo tantos relatos, no solamente en América, en Asia, sino también en Europa, pues da mucho que pensar el hecho de que se crea que existen dragones, porque aquí en México la mejor expresión de un dragón vendría siendo precisamente la serpiente emplumada. Entonces, ¿hay o no hay? Esa es la pregunta que todavía nos queda por responder, mi querido. Pues existieron, ¿no? Tal vez existieron y ya. Sí, a los animales están siguiendo, ¿por qué los dragones, no? Pero ahora creo que llegó el momento de enviar saludos, si nos permites, ¿vale? Claro. Enviar saludos a la licenciada Rochita Sobrevilla, a Juan Antonio Martínez González, a Manuel Paulín, también aquí sigo bajando, a Heriberto Beltrán, a Marzual, y aquí más. Ahora tú vas a enviar saludos, si nos permite, a Alejandra Zancar, al Centro de Investigación Rueda Cósmica, nuestro amigo, a Mari Carmen Sedano, a Fanny García y a Pandora Galicia. No sabía que estaba nuestro amigo conectado. Sí, José Luis está por acá. Ah, bueno, pues mira, yo nada más quiero aventarle unos saludos aquí a Roberto Ferrat. También, licenciada Rochita, ya le iba a mandar saludos, pero ya se los mandó su héroe, Juan Amezcua. Y bueno, pues yo digo a Atenas, a Siete Rayos Lobo y a Marcos Azotérico, que también está aquí escuchando, anda espiando a ver qué encuentra. Un saludo para todos ellos, un abrazo, y espero que les esté gustando el programa. La verdad es que estos temas de cazar mitos, cazar misterios, es bastante interesante, porque se lleva uno sorpresas, a veces buenas, a veces malos, pero sin duda es reconfortante encontrar respuestas a todos estos misterios. Adelante, mi querido Vane, te estaba entrevistando. Sí. Al revés, ¿verdad? Oye, fíjate, ya tuviste la oportunidad, César, de ver el video que subimos. A ver, profe, ¿nos ayuda a detener la línea americana, a ver quién es? Del video que subimos de lo que le llaman Sirena Bebé, está interesante. Lo subimos. A ver, ahorita lo veo, ¿cómo se llama? ¿Sirenas Bebés? Sí, lo pusimos en la página de Facebook. Está debajo del hombre árbol. Ay, el del hombre árbol me da como comezón verlo. O sea, estás trabajando todo lo que das. Sí, lo que estamos diciendo lo estamos subiendo. ¿Qué te parece? Aquí dice hombre árbol. Abajo de ese hay otro. Si no era bebé, vivo encontrado. Ah, era el que yo quería. ¿El que decías? Sirena Bebé, iba a encontrar en la playa, que te había dicho, ¿no? Sí. Sí, sí, ya lo habíamos visto, que es el de Arlequín, que también para que la vea la gente. Fíjate que es un video que, a pesar de todo, bueno, a veces uno sube las cosas y no creas, diciendo, igual no tiene tanto push, pues es un video que tiene 135,000 vistas y apenas tiene de abrir para acá. Entonces, a la gente le interesan este tipo de temas, y obviamente a nosotros nos gusta que nos digan si les gustan o no, o qué onda, para nosotros trabajar en esa línea, porque de que hay cosas interesantes, pues hay de cosas muy muy interesantes. Te lo voy a colocar, mi estimado Vale, para que lo veas. Perdón aquí a Néstor López, que es un amigo mío, de el comentario de el hombre está aquí por el virus del papiloma humano, lo dijeron en Matthew. Saludos, Ernesto. A ver, se está... ¿Cuál es este, Juan? El hombre árbol. Ah, sí, sí. Me sale ese comentario, dice Ernesto López. El hombre árbol está así por el virus del papiloma humano. ¿Tú qué sabes, Char? Sí, es lo que habían dicho, pero de todos modos, aunque sea de papiloma humano, que es algo que muy común, digamos, entre comillas, algo muy común, es una... que ya se salió de control. O sea, es ya una especie de mutación más grave, porque no existe en muchos individuos. Didi es el único que lo padece a ese nivel, por lo tanto es preocupante, ¿no? Eso es lo que... Sí, adelante, Juan, perdón. Sí, también decimos que están saludando a una Padilla, perdón, no es un comentario, pero me parece que ha llamado mucho la atención a este tema, y qué bueno que les está gustando este tema, ¿no, César? Pues sí, mira, aquí está tu vecina, Rocío Olmedo, que no puede chatear contigo porque su vecina no paga el internet. ¿Qué cosas? Qué inconsciencia, ¿verdad? Vale, ¿estás ahí, Vale? Sí, oye, estaba viendo que estamos teniendo un problemita en el sonido con la mezcla. No sé si tú lo escuchas bien, de repente siento que se está cortando, César. ¿Cómo lo escuchas tú? Sí, a veces cortado. ¿Quieres resetear ya la comunicación? Sí. ¿Quieres intentar tú que colguemos y nos marcas? Te marco por Skype, o sea, nada más para resetear esto, porque después de rato ya ves cómo se empieza a hacer pesado. Entonces, ya llevamos más de una hora platicando, vamos a cerrar las ventanas y te vuelvo a marcar, o me marcas tú como quieras por Skype. Ok, entonces colgamos y nos vuelves a marcar, por favor. Sale, en 20 segundos te marco. Sí, Simón. Ok, entonces tenemos ya las fotografías. Hay gente que se siente insultada por lo del hombre árbol. Vamos a ver quién está en la línea antes de marcar y decimos, malo, estás al aire. ¿Cómo te llamas? Martín García. Martín García, adelante. Sí, mira, hacerte un comentario de... ¿Me ayuda a detener el paso, profe? Adelante, Martín. Sí, soy de Durango. Para hacerte un comentario que, bueno, me platicó mi papá, que ahí en un pueblito que se llama Flores Magón está un volcán, pero en medio del volcán está un lago, una laguna, y dice que había que en las mañanas salía un animal de esos, como un chan, algo así, pero es que venía siendo tipo como una foca, pero como al tamaño de una vaca, pero se llevaba los animales cuando se arrimaban a tomar agua, se los llevaba. También les viene siendo un monstruo marino. ¿Y esto lo escuchaste de Durango? Sí, mi papá nos platicó de eso. A ver, vamos también ya a marcarle a los caballeros. ¿Había escuchado esta historia, profe? Sería un monstruo marino. Ok, pues sí. Sí, porque pues dice que en las mañanas temprano que iban y que se miraba a la orilla del agua y nomás sentía la gente y se iba hacia abajo. Y que llegaron a ver que se llevaba el ganado, que se metía a tomar agua y se los llevaba para abajo. Estaba enorme entonces. Sí, estaba grande. Y nunca le tomaron fotos ni nada, me imagino, ¿verdad? No, porque pues lo sentía, es que el volcán ese, creo está muy profundo. Son como 700 metros que tienes que bajar hacia el agua. Y lo miraban de arriba, de donde estaba, se miraba hacia donde estaba. Wow, pues ahí está, interesante, interesante, Martín. Pues gracias por la llamada y por compartir. Ok. Vamos a la línea del paso. ¿Quién está con nosotros, Malo Malo? Buenas noches, habla Juan aquí del paso. Adelante. Por un comentario y preguntar al mismo tiempo. ¿Sí? Sé, por ejemplo, que tienes muchos años investigando lo sobrenatural, lo desconocido, lo normal, etc. En una clase hace muchos años de zoología, que tiene que ver con la existencia de seres vivientes desde lo más simple, desde la Mabel Paramecium hasta el más complejo, que es el humano, los humanos, ¿verdad? Entonces, durante una de las pláticas del profesor, era un profesor nuevo que estaba todavía haciendo su doctorado, y nos mandan a diferentes lugares a hacer investigaciones para poder escribir su, le nombran dissertation, igual que la tesis, lo más que es para el doctorado. Entonces él platicó de la concepción de todos diferentes seres vivientes que hay en el mundo, desde los más simples, como dije, conejos, iba subiendo diferentes categorías de personas, cosas o animales que viven en nuestro planeta. Entonces se pasó a un paso de algo raro que nos platicó. Entonces empezamos a platicar de personas que viven aislados de toda la humanidad en los cerros, cuidando a borregos, etcétera. Entonces, según él, que dice que durante las visitas que hizo él, que supo él y tuvo como testigo de unos seres raros que nacieron por relaciones de esos que personas como ermitaños que cuidaban a los borregos y borregas, pero que estas cosas después que nacieron y según llegaban los veterinarios, si una de las dos no tenían la capacidad de vivir, o los mismos veterinarios los mataban, pero eso es aisladamente, porque el humano no puede cruzarse con un chango o un mono, tiene que ser humano, pero por alguna razón, pues la concepción, dice él, existía entre humanos y borregos. Entonces, la pregunta es esta. Nuestro país, Estados Unidos, según es una democracia, pero está llena de secretos. Hay muchas cosas que no le dan a saber a la gente por temor de que la gente no pueda aguantar la verdad de ciertas cosas. A ver, Juan, no entiendo la pregunta. Hazla más sencilla. Sí, vamos a tratar de ponerlo en términos de tiro sencillo. Por ejemplo, parece que me estoy desviando, pero no me estoy desviando, ahorita me doy vuelta. El Vaticano, según tiene información de la divinidad y la existencia del hombre, secretos que no existen en otras religiones. Igualmente, según Estados Unidos, ha tenido contacto con extraterrestres, según dos, tres presidentes, pero también nos lo dan de saber al público. Mi pregunta es esta, que quizás sabemos nada más lo que nos dejan saber los científicos y los estudiosos, pero hay ciertas cosas que nosotros como común y corriente gentes no nos permiten que sepamos, según para nuestra propia defensa y sanidad. ¿Será posible eso de que muchas de las cosas categorizamos como monstruos sean estas cosas, por ejemplo Bigfoot, esos que viven entre los bosques? Ok, entonces estás preguntando que si es posible que haya una conspiración en estos temas para que, sí, que no se, okay, claro, y que los monstruos sí existen. Claro, sí. A ver, pues César y Juan, la última vez que platicamos hablamos precisamente de conspiraciones. ¿Habrá conspiración en cuanto a los monstruos? Ocultamiento de monstruos es la mejor forma de darle como que realidad a estas cosas. Es decir, que hay un interés definitivo por ocultar estas evidencias. Sin embargo, no lo creo así. Sería muy muy difícil, ¿no? La comunidad científica en este sentido no tiene nada que ver. Te lo creería cuando se tratara de un arma que estuvieran ocultando, ahí sí, pero cuando se trata de un monstruo o de alguna de estas cosas, incluso se da a conocer dentro de la comunidad científica, hay premios, hay reconocimientos para las personas que encuentran este tipo de animales que no habíamos nosotros notado. Así que no creo que haya conspiración detrás de todo esto. Permítame seguir en eso, la gente que habla de conspiraciones es gente que piensa que todo el mundo está en su contra, ¿no? O sea, gente que ve cosas raras por todos lados. No, así. Mire, déjeme explicarle por qué me... ¿Sí, César? A ver, ¿si escuchas? ¿Está haciendo otra llamada? No, es que... sí, está opinando sobre esto. Sí, mire, mire. parece que te digo que estaba loco. No, mire. Mire, escucha. Después de que dijo este profesor esto, en otra ocasión, los estudiantes nos fuimos y el siguiente día, pues, platicamos entre nosotros. Y el siguiente día volvemos al mismo tema, que va a preguntarle al maestro. Lo tanto es de que ya no quiso contestarnos en esa ocasión. Entonces fuimos con el departamento de zoología, que viene de ciencias biológicas. Entonces dijo, no, pues yo no sé nada de eso. Lo que yo pienso es de que hay algo, como digo, nosotros en todos los casos estamos hablando de conspiraciones. Yo digo que hay cierta información que no se le permite a la gente común y corriente. Pero ¿por qué? Es lo que cuestiona aquí César. La gente, por ejemplo, si nada más con ese tema que también es muy controversial. Si usted va a cualquier iglesia, que al servir de todos son cristianos, tienen diferentes opiniones de que es la existencia de la divinidad del hombre, etcétera. Todos dicen que no, que nada más ellos saben la verdad. Sin embargo, la verdad está en los miles de volúmenes y información que existe en el Vaticano. A ver, Juan, la pregunta que yo, César, sería, ¿qué ganarían en esconderte un monstruo? ¿Qué ganarían? Bueno, la razón es de que hay muchas cosas desconocidas, como por ejemplo, tiene muchos años buscando el nombre del Bigfoot, ¿verdad? Y quizás sí exista, pero no existe de manera que sea un monstruo, sino que tiene una mutación biológica, ¿entiendes? De un hombre que es un hombre común y corriente, pero por ciertos experimentos que se han hecho, o por ciertas mutaciones, han creado según el nombre del Bigfoot. Es lo más lo que estoy preguntando, y ustedes que tienen muchos estudios en eso, así que y quisiera saber cuál es su opinión de usted. Gracias. Ok, gracias, Juan. Bueno, pues ahí está una propuesta, o sea, de que a lo mejor son experimentos genéticos que salieron mal, y pues los tratan de ocultar. No estarían libres, ¿vale? Si fuera, no estarían libres los monstruos. Los tendrían en un laboratorio o los hubieran eliminado. Si fueran prácticas genéticas, los tendrían en un laboratorio. Esa es mi opinión. No dejarían que un reportero entrara a un monstruo hecho genéticamente en un laboratorio, porque inclusive es que un reportero llega hasta el final de todo y descubriría que el gobierno de Estados Unidos o el gobierno de México, el que tú quieras, está haciendo experimentos genéticos. Obviamente, pues sería un grave problema porque está penado, ¿no? Algunos experimentos no son aprobados todavía, por ejemplo, la clonación humana, ¿no? Y aparte, la genética y la alteración genética es algo relativamente nuevo, y el tema de los monstruos es algo tan antiguo como el ser humano. Desde las primeras escrituras, yo mencioné el Kraken, ¿no? Que aparece en la Biblia. Jonás también menciona a un animal, a un monstruo gigantesco. Entonces, el monstruo es tan antiguo como el hombre mismo, y no existía esa posición en aquella época. Es muy respetable la opinión de la persona que nos acaba de comunicar el programa, pero bueno, hay que ser muy objetivo bien, y hay que comentar que, bueno, pues buscar todas las posibilidades, porque estamos buscando explicaciones satisfactorias para las dudas que tenemos, ¿no? No estamos tratando de generar más más hipótesis descabelladas, sino que tratamos de encontrar pues una pieza de la verdad que estamos buscando. Muchísimo. ¿Sabes qué es lo que sucede, mi estimado Juan? Yo creo que se refiere más que nada a ese tipo de fotografías y videos que han aparecido constantemente en la red, que dicen animal desconocido aparece en la carretera, animal desconocido da susto a fulano. O sea, si tú te fijas, de repente no son más que animales comunes y corrientes en un estado avanzado de putrefacción que, bueno, ya dan una apariencia más terrorífica. Son animales que, por ejemplo, hay una que circula mucho de un perezoso que ya no tiene pelo y lo han estado manipulando o manejando como un extraterrestre o como un monstruo extraterrestre mutante y no sé qué tantas cosas. Hace poco en España apareció un pez remo, que es un pez bastante largo, que tiene el cuerpo como de una serpiente, y él estaba muerto. El mar lo arrojó hacia la playa, la gente le tomó fotografías, y como ya estaba en estado de descomposición, la cabeza y eso, no se le veía muy bien, por lo tanto, pues era monstruoso ante los ojos de los espectadores. Sin embargo, cuando tú ya conoces las especies, inmediatamente las relacionas y sabes de qué se trata. Es muy común confundirse con ese tipo de, entre comillas, evidencias, porque también hay mucha gente que hace malas interpretaciones, o peor aún, fabrica sus propios monstruos. Recordemos el caso del garadiábolo. El garadiábolo se supone que era un animal que salía del mar, y que era una especie de habitantes extraterrestres o intraterrestres que vivían en una colonia debajo del mar. Aram Garismendi, que era el que lo había descubierto, entre comillas, afirmaba que lo había visto salir y le había tomado fotografías. Si existen esas fotografías, pueden buscarlas como el garadiábolo. Yo creo que me voy a dar un tiempecito para hacer esa nota. Y no era más que, cuando tú ya lo ves bien, te das cuenta que no es más que una antarraya recortada de las aletas, y su boca y sus fosas nasales dan la impresión de que tiene una carita, o sea, lo que es abajo de la mantarraya, la boca y las fosas nasales, cuando hacen la figura del garadiábolo, es bastante espantoso, porque da la impresión de que es precisamente un demonio. Pero vamos, hay que saber conocer un poquito para que no dejarnos llevar por este tipo de falsas evidencias o monstruos creados para satisfacer el morbo de algunas personas. Hay que tener cuidado con todo esto. Con lo que ves en internet, la gente dice, es que el internet es libre y nos da la libertad. No es así. De repente hay cosas que no son ciertas. Hay que navegar con cuidado, sobre todo tener mucho, mucho criterio a la hora de decidir si son criaturas realmente extrañas o no, reales o no. Bueno, ese es el comentario que tengo al respecto de esos monstruos que aparecen en internet, mi estimado Vane. Fíjate, llega el comentario, dice, sobre la llamada de ahorita, dice, bien se pudo escapar ese experimento genético y se les fue las manos, o manipulación de aliens y lo dejaron botado aquí para ver su reacción, etcétera. Dicen, a lo mejor el señor no se supo explicar bien, sería en cuanto a eso. Pero acabo de encontrar una lista, te la acabo de pasar, Grecia, de los 10 monstruos. El top 10 de los monstruos bíblicos. Me gustaría que los subieras a la página para que la gente pueda opinar de monstruos que vienen en la Biblia. Ahorita, como lo que menciona la Amezcua, viene, de hecho, es el que viene en primer lugar, la bestia marina. Okay. ¿Sí? ¿Se puede? Sí. Es la más antigua. Es la más antigua. ¿Le entendiste, César? Porque aquí sí llegó muy cortado. Tú llegas bien, pero Juan está llegando mal. Sí, se empezó a cortar, Juan. No sé si estés a la misma intención de internet. No, nos repites, por favor. Yo tampoco escuché, Juan. Que sí, que los reportes de animales, de monstruos marinos, son más, porque inclusive es más antiguos que de otro tipo de animales, de otros monstruos, perdón. Ah, claro. Claro, de hecho, de vez en cuando, cuando ocurren algunos maremotos de muy alta intensidad, algunas especies son lanzadas y son encontradas ya en la tierra, especies que desconocíamos, porque precisamente deben existir, y de hecho cada año no es que surjan nuevas especies, es que apenas las estamos redescubriendo o descubriendo. Siempre han estado ahí, solamente que no las hayamos podido ver. Y fíjate que dentro del tema de precisamente de algunos monstruos o de criaturas extrañas, en algún tiempo figuraron sin resolver, porque solamente se podían ver con cierto tipo de cámaras, o al menos eso es lo que aseguraba nuestro paisano. De hecho, tiene un nombre muy mexicano, José Escamilla, pero es nacionalizado estadounidense. Los Rods, ¿verdad? De películas, y ahí aparecen los Rods, y no estamos hablando ni de Rod Flanders ni de Rod Stewart, sino de criaturas que supuestamente están en otra dimensión y que de repente hacen acto de presencia en esta. Escamilla afirmaba que incluso al estar filmando, algunas de esas criaturas llegaban a quemarse con las luces de la del set de filmación, y que esto hacía que olían como a una especie de carne asada, dando la impresión, o su creencia era que entonces tenían cosas de proteínas animales, o sea que si eran más o menos reales y que eran animales, o sea, definitivamente no eran objetos voladores mecánicos o como especie de drones, sino que eran animales. A lo largo de bastantes experimentos, de hacer investigaciones más profundas, pues entre otros, el maestro Polo Zambrano y yo estuvimos haciendo muchos experimentos con cámaras rápidas, velocidades de obturación, y nos dimos cuenta, caímos, que una simple mosca podría convertirse en un rod, dependiendo de cómo lo fotografiaras, dependiendo de las condiciones de luces, de velocidad y de todo esto, una simple mosca se transformaba en rod. Entonces, el misterio quedaba resuelto, al menos para nosotros. Sin embargo, pues sigue gente creyendo que Escamilla está demostrando una entidad o un animal bastante interesante. Pero bueno, aquí es donde cada quien toma su propia decisión de qué es lo que tiene que creer o creer. Y lo mismo, digo, sin ofender a nadie. Ahí vamos a detener, es que sí sonaba lógico, pero ahorita empezamos en ese punto, tenemos que hacer una pequeña pausa, no nos tardamos más de 666 minutos, ahí venimos. Una vez más, el evento musical más importante de todo el año. Un mega escenario para las estrellas más importantes de nuestra música. Todos juntos, en un solo día, dedicado a la raza. ¡No te lo puedes perder! Muy pronto, todos los detalles. Un evento más con el sello de El 100.7. Magia Digital. Y La Rancherita 1000 AM. Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. Y bueno, estábamos ahorita en el punto, César, de Escamilla, ¿no? De los rods. Yo recuerdo cuando salieron estas imágenes, es que tenía lógica, ¿no? Algo que se mueve exageradamente rápido, que no lo alcanzas a ver. O sea, sí tenía cierta congruencia las ideas, que resultan ser otra cosa. Pero sí tenía algo ahí que te hacía creerlo, ¿no? Te lo hacía sonar muy lógico. Bueno, sí, pero eran solamente, mira, aunque mucha gente que me dice, es que yo los he visto, nuestro amigo José Luis Rueda dice que los ha visto, contactado también que alguna vez presentamos aquí, ahorita a ver si me acuerdo de su nombre, también dice que los ha visto, y tienen grabado uno muy, muy bueno en un video, una entrevista que se están haciendo entre los dos, pero yo discrepo porque, pues conozco el manejo de una cámara, soy fotógrafo desde hace muchos años, desde antes que tú nacieras, yo ya tomaba fotografías. Con su caja negra, dile, con mi caja negra. Dice, el manto de Turín, ese lo tomé yo. ¡Ah, vámonos! Tomaba fotos con mi estenopo en ese entonces. Con mi daguerrotipo. Bueno, ya hacía yo mis fotografías de porno. Por no dejar de comer, hacía yo mis fotos de niño, de toda esta cosa. Bueno, el punto es que hay que conocer muy, cuando tú conoces muy bien el funcionamiento de una cámara, pues ya las condiciones, los objetos voladores no identificados empiezan a tomar otra característica, ya no caes tanto en el engaño. ¿Cuántos videos no hemos subido? ¿Cuántos videos no se han publicado al respecto? Ya con un análisis ya bien aplicado, te das cuenta de que no son lo que aparentan ser. Yo sé que a veces, pues, nos emociona, nos gana la emoción, pero las cosas deben de hacerse fríamente, ¿no? La investigación debe de ser fría y no visceral. Y por eso mismo yo también pienso que tomar a la Biblia como referencia a veces de algunas cosas es hasta cierto punto aventurado y pues no aplica, ¿no? Porque yo creo que la ciencia de otros países no aplicaría la Biblia como evidencia o simplemente no como evidencia. Tú no podrías ir a la India y decir, ah, bueno, los monstruos existen o tal existe porque lo dijo Jesús o porque lo dijo Lucas en tal párrafo, etcétera, etcétera. Hay que ser también cuidadosos en los textos o en las referencias que tomamos, porque sí, la religión solamente es una cuestión de geografía, no es una cuestión universal para la ciencia, lamentablemente o afortunadamente. Pero tampoco se pueden descartar así, ¿no, César? Sí. Perdón, Juan. No puedes, yo te voy a decir, bueno, yo vi en el Spider-Man, como a mí me gusta mucho Spider-Man, Dragon Ball Z, como yo creo en Dragon Ball Z, yo creo en Goku que vino, revivió. Tú vas a decir, pero eso es esa es mitología moderna. Bueno, pero entonces no hay referencias científicas, es a lo que me refiero. O sea, honestamente, tomar a la Biblia como una referencia científica me parece que no va. Yo sé que hay gente que incluso la utiliza a veces como horóscopo, que dicen, ay, ¿cómo me va a ir hoy? Y abren una página y dicen, ah, mira, me va a ir bien, o tengo... Es muy respetable, cada quien tiene sus creencias, y si eso les da fuerzas de salir adelante, les da confianza, pues adelante. Pero bueno, si estamos hablando de ciencia, es ciencia. Si estamos hablando de religión, pues sería un debate de religión. Y los monstruos de religiones y de mitología, pues también es un tema muy interesante y muy perroncísimo, ¿eh? Es interesante eso, a ver, Amezcua. ¿Podríamos descartar, así como dice entonces César, los monstruos bíblicos? Yo digo que no, porque mira... Pero fíjate, tú pusiste hace rato la base de que para que considerarlos... tendrías que tener un espécimen, ¿no?, para poderlo comprobar. Ajá. ¿Cómo funcionaría entonces con los bíblicos? Porque, mira, en primer lugar, yo nunca he afirmado, tampoco he negado la existencia de los monstruos. Creo que, en primer lugar, hay muchísimos reportes, no solamente en nuestro país, hay muchos reportes en todo el mundo. Todos estos reportes, vamos a considerar que por lo menos una docena hayan sido reales. La otra cantidad, la enorme cantidad, o mejor dicho el resto, tal vez hayan sido pues algunas alucinaciones, o tal vez vieron algunas cosas erróneamente, o las confundieron tal vez. Sin embargo, por ejemplo, ya en la Biblia, ya cuando te comentan que hay animales gigantes y todo esto, porque no solamente hay un reporte del Kraken, sino que hay diferentes reportes de animales extraños, ¿no? Y de hecho los describe precisamente en el mar, en los océanos. Y bueno, creo que ahí, por ejemplo, no podrías descartar por completo un reporte de este tipo porque aparece en la Biblia. Sería muy arbitrario pues descartarlo por completo, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta que era lo que comentábamos la otra noche, ¿no? El carro de fuego de Ezequiel, que en realidad pudo tratarse también de un platillo volador no identificado, ¿no? Entonces, en la Biblia encontramos algunos hechos interesantes que, a pesar de que ocurrieron hace miles de años, para la lógica humana actual no es tan descabellado el reporte. No podemos considerar que se haya tratado de una simple alucinación. O sea, no se trató de una mala interpretación de lo que vieron los testigos. Por ejemplo, el carro de fuego de Ezequiel, eso se ha comentado mucho y lo han investigado pues algunos ufólogos que han hecho una recreación de este carro de fuego y han considerado que se trató de un platillo volador, ¿no? De hecho, un ingeniero de la NASA tomó este hecho del carro de fuego y de ahí, a partir de este incidente, se construyó un cohete, mejor dicho, ayudó para que el hombre llegara a la luna también. Entonces, en la Biblia hay algunos datos muy interesantes. Hay algunos datos que no se pueden descartar por el simple hecho de que ocurrieron hace miles de años o porque simplemente aparecen en las Sagradas Escrituras. Yo creo que eso sería muy arbitrario de nuestra parte, ¿no? No, para nada. Para nada. Creo que tomar referencias mitológicas como la Biblia, como el Popol Vuh y todos esos, y como tú dices, pueden ser referencias, pero no pueden tomarse a pie juntillas, porque para empezar, han pasado muchos años. En segunda, pues estamos hablando de mitología. Con todo respeto para todos, de vista, esa vendría siendo mitología. Entonces, si ya descubrimos que los dragones están dentro de la mitología, que no existen, que la misma iglesia ya los negó, pues no podemos tomar referencias así como válidas, como científicas. Yo creo que sí podemos decir, en la Biblia dice esto, pero no porque lo dice la Biblia es un hecho científico. Eso es lo que yo pero sé. Es que no es que estás confundiendo algo. Por ejemplo, el amor no es algo científico, ¿no? Ahí, por ejemplo, se habla ya de los sentimientos. Por ejemplo, cuando Jesús hace convierte el agua en vino, científicamente no se puede comprobar, pero no se descarta de que ocurrió este hecho, ¿no? No, cuando es Jesús. Alquimia. Esto no. Ajá, alquimia, ¿no? Pero pues sí, César, yo sé que estoy portándome de una forma subjetiva en ese sentido. Tú lo que necesitas en este caso, por ejemplo, sería que un laboratorio estudiara, por ejemplo, el vino, la consistencia del vino, si es que en verdad se trató de vino. Tú, por ejemplo, pedirías un análisis, un estudio, por ejemplo, de el bueno, hay varios métodos. Es lo que a mí me llama la atención, que eso, a pesar de que no se puede comprobar científicamente, tampoco se pueden descartar. No quiere decir que todo lo que viene en la Biblia sea mentiras. Yo creo que tú no lo quieres descartar, no es tu caso, ¿no? La gente que cree en la Biblia, que cree en la religión, no lo quiere descartar, porque simplemente es lo que se le ha inculcado. No puede ir contra su propio razonamiento. Son paradigmas que son difíciles de vencer. O sea, si uno mira la investigación, pero antepones las ideas religiosas o cosmogónicas personales, pues entonces estamos perdidos. Yo siempre he pensado que un defecto que puede tener tanto el fenómeno ovni como el fenómeno paranormal es encaminar nuestras ideas preconcebidas hacia el fenómeno. Pero bueno, casi la mayoría así lo hace, ¿no? Entonces, por eso hay que ser objetivos en sí. Esto. Okay, la Biblia es muy bonito, la cosa persona, sí. la respetamos, pero a la hora de involucrar ya la cuestión científica, ahí ya sí hay que ser muy duros. Digo, claro. Te puede doler lo que tú quieras, pero si la información que estamos recibiendo es correcta, pues entonces hay que aceptarla. Es medible, perceptible, pesable. Ajá. Yo, por ejemplo, el domingo pasado estuve viendo un programa que se llama El Pulso de la Fe, que sale en el canal 34 acá en México. A ver, se me perdió a Mezcua. Ahí está. ¿Escuchaste, Mari? Ahí, okay, viste un programa en el canal y ahí te perdiste. Sí, es un canal canal 34 del Estado de México, es de religión. Ahorita me voy a desviar mucho del tema de los monstruos, pero bueno, me voy a acercar bastante al tema de César, que comentó ahorita. Y precisamente el pasado domingo estuvo un investigador que es escéptico del tema religioso, y él estuvo investigando por parte del Vaticano, fue encargado por parte del Vaticano para que investigara las hostias sangrantes, las hostias que, bueno, pues comienzan a sangrar de una forma inexplicable. Y él, cuando somete a estudio estas hostias, las tomas de sangre, las muestras de sangre y de tejido que llegan a aparecer en las hostias, las envía a laboratorios que, obviamente, cuando lo reciben en los laboratorios, desconocen que la muestra fue sacada de una hostia. Entonces, el laboratorio, sin conocer de dónde salió la muestra, hace su estudio. Y lo interesante de todo esto es que, pues en la muestra de sangre no aparece la cadena completa de ADN. Si tú tuvieras la cadena completa de ADN, podrías clonar pues precisamente a la persona que le corresponde esta cadena, esta sangre. Y en las pues tomas que ha realizado este señor, nunca se ha encontrado la cadena completa. Aquí quiero comentar esto porque efectivamente la religión no está peleada con la ciencia. La ciencia estudia esto sin conocer o sin tener en cuenta que está haciendo un estudio para la iglesia o para alguien que está involucrado en la iglesia. Entonces, esto te demuestra que, bueno, pues a pesar de que tú quieras hacer una investigación científica, o mejor dicho, que sometas a esto a una investigación científica, vas a encontrar resultados que son inexplicables. No hay una explicación científica para este tipo de elementos. Y esto se aplica para otros temas, ¿no? Y eso lo quería comentar porque lo vi apenas el pasado domingo. Me salí del tema de los monstruos, pero bueno, pues quería demostrar que, bueno, científicamente sí puedes tener alguna evidencia sobre este tipo de fenómenos, ¿no? Mira, no sé, tiene los nombres de los investigadores, el laboratorio donde se hizo esta investigación, porque, mira, ocurre que muchas veces, como te decía yo, el investigador que favorece a la el fenómeno, cuando se hizo, cuando al padre Escalera, que descubrió precisamente el código Escalera, el códex Escalera, el 2000, se llama el código 2000 y tantos, él decía que con ese código quedaba ya bien cuadrado la existencia de Juan Diego, y también incluso hizo un libro bastante grande de toda la vida de Juan Diego, y entonces ahí ya él explicaba. Casualmente nada más lo encuentra él, no hay antropólogos que lo hicieron. Entonces, así como la NASA, que dice Vane que nos engaña, nos miente, nos esconde información, podría también la iglesia manipular la información para que nosotros creyéramos en algo que no existe. Posiblemente, pero tampoco puedes tachar todas las investigaciones realizadas que hablan de estos misterios como falsas o trucadas por parte de la iglesia, ¿no? Evidentemente la iglesia va a tener a sus feligreses, les muestres o no les muestres este tipo de evidencias. Hay gente que cree y que va a la iglesia cada 8 días y que no le interesa investigar o no le interesa conocer este tipo de casos. Y claro, que ni siquiera conocen este tipo de hechos, ¿no? No es necesario, porque esa es fe. O sea, no hay necesidad de implementar o de aplicarlo. ¿Sí? Ya nacen con ese pensamiento, y no hay para qué molestarse en eso de hacer más milagros. Pero bueno, la cuestión es de que si se comprobara cualquiera de las cosas, cualquiera la que fuera, ya no tendría que ser algo de fe. O sea, ya podría ser algo así que palpable, ¿no? Y sí cambiaría mucho, sí haría mucha diferencia en el mundo el poder comprobar estos sucesos. Exactamente, pero siempre van a ocurrir sesgos dentro de la religión, por eso se seguirá manteniendo. Pero no nada más de la religión, creo que va a pasar en todo, en la ufología, en los fantasmas, en la criptozoología. Hay unos que vamos a creer, porque como decía el de los expedientes secretos X, no quiero creer. ¿Te acuerdas en el póster que tenía en su oficina? Quiero creer. ¡Qué güey! ¿Sabes qué? Juan, Evane, hasta en las conspiraciones, hay gente que cree, pero a pie juntillas, que hay conspiraciones, que hay extraterrestres sentados en lo oscuro de todos los gobiernos, manejando los hilos del mundo. Sin embargo, esas teorías, no sé si sepas, son antiquísimas, como diría Homero Simpson. Si son tan buenos, ¿por qué no lo han hecho desde antes, no? Entonces, hay que ver y hay que analizar cada evidencia que nos llega, y siempre pues habrá la duda en este tipo de temas. Lamentable o afortunadamente, mis queridos amigos. Y ya tenemos que cerrar. ¿Quién va primero? Va Juan, ahora. Bueno, pues yo me despido. Muchísimas gracias por esta invitación. Creo que de este tema que iniciamos, que fue de los monstruos, pasamos a este de la religión. No, pero pues estamos hablando de monstruos en la religión, sí tiene mucho que ver. O sea, porque si crees en la religión, si crees en la Biblia, tienes que creer en los monstruos. Pues sí, pero mira, yo por ejemplo no descarto, porque para mí un monstruo es un animal que todavía no se descubre, que la zoología no descubre qué es. Eso para mí es un monstruo, ¿no? Ajá. Y siempre pongo el ejemplo del dragón de Komodo, que en 1912 se descubrió que era realmente. Hoy en día no sabemos qué es en verdad el chupacabra, si en verdad existe o no. No sabemos qué es el pie grande, qué tipo de animal sea el pie grande, o el monstruo del lago Ness, y otro tipo de otros seres, otros animales que, o mejor dicho, otros monstruos que andan por ahí en la tierra, pero que yo sin duda alguna creo que son animales que todavía no han sido estudiados por la zoología. Pues sí, así es. Pero bueno, entonces, por eso no es tanto que nos pasáramos a religión, sino más bien a tomarlo como una evidencia, ¿no? O sea, si tienes fe, pues crecen los monstruos, a fin de cuentas. Era el punto que estaba haciendo. Ups. ¿Qué hiciste, Grecia? Me desconectaste a los invitados, ¿ves? Van a ir los teléfonos, diría. Ahí estoy marcándoles de nuevo, nomás para alcanzar a despedirnos rápido. Ahí está sonando. Y justo al final. Sí. Qué bueno que no cortes. Ahí está. Ya estamos de regreso, mi estimado Urbane. Así es, vamos a despedir rápido, César, porque ya se nos está acabando el tiempo. Pues muchas gracias por haber estado escuchando. La verdad es que pues hemos hecho una buena participación refiriéndonos a lo del principio, ¿no? La mancuerna y todo esto. Le agradezco a Juan el que haya permanecido siempre atento a los llamados. Y más bien es el que él es el más entusiasta de todo esto y qué bueno, ¿no? Que siempre está apoyando. Y pues creo que a final de cuentas hay que estudiar mucho, hay que seguir trabajando en lo que son los monstruos y en lo que es la investigación. Estuvo con ustedes César Buenmonstruo, César Buenrostro, desde la Ciudad de México. Atenas Padilla les manda abrazos a los dos y saludos, ¿ok? Gracias, Vanesito, nos vemos en 8 días. Gracias por estar aquí con nosotros. Y también llegan más saludos, yo quiero mandar un fuerte saludo a México, a Der Faust, porque siempre está bien atento y siempre está mandando unos puntos de vista muy interesantes y nos ayuda mucho a desarrollar los temas. Y Tonantzint dice, no te vayas a despedir del programa sin mandar un saludo. Entonces ahí está el saludo. Nos tenemos que ir. Ya se acabó el programa esta noche. Entonces, pues Grecia. Ah. Sí. Ahora van a soñar feo. Por eso les mando un reencontrabrazo de luz. Para que tengan 10 segundos y puedan escapar de ellos. O al menos despertar. Abrir esos ojos y ver que en realidad está debajo de su cama. Pero pues, corran, para ese nuevo abrazo de luz. Les deseo suerte. Nos escuchamos mañana. Así es, se nos acabó el tiempo. Yo quería... El tema hoy estaba muy interesante. ¿La fobia? La fobia del día. Ayer dijimos la primera. Y vamos con la que sigue. Fue la 10. La fobia de hoy es la número 9. Uranofobia. Uranofobia. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Las víctimas de uranofobia temen el cielo y el más allá. Puede ser provocada en los creyentes religiosos que temen la idea de que ellos serán juzgados después de la muerte. Entonces, temor al cielo. Uranofobia. En las fobias... Miedo al juicio. Sí, estas son las fobias, ¿cómo las pusimos? Bastante insólitas. Bueno, aquí en Juárez, en la montaña o el cerro, no sé qué sea, dice la Biblia es la verdad, léela. ¿Verdad? Eso dice, profe. ¿Qué es, montaña o cerro? No sé. Es montaña. En la montaña dice que la Biblia es la verdad. Si tú crees en eso, pues crees en los monstruos. Así de sencillo. ¿Existen los monstruos? Dime tú. Intenta dormir. Sam y salvo esta noche.